sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? Que la noche desnuda de estrellas, el silencio si no hubiera voz. ¿Qué sería del barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, que el amor es el alma de todos. Amar o morir, ay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Si no hubiera nadie prestando calor, y las aves si no hubiera aire, ¿qué sería una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no.